Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. Al área urbanizada. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Cuartier y Aberti. Barrios abiertos. Cartier de Sur. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Muy buenas tardes, se está sintonizando el 105 de FM, Radio Crash, y esto es Barrios Abiertos. Como cada lunes, te acompañaremos de 6 a 7 para hacerte la tarde más agradable y tratar de hacerte viajar sin que te tengas que mover de tu barrio. A través de lo que nos cuentan los vecinos de orígenes diversos, personas que están lejos y la música que nos proponen todos ellos. Como sabes, este es el espacio radiofónico gestionado por Asamblea de Cooperación por la Paz, en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración Barrios Abiertos. Este proyecto, que consiste en una campaña para visibilizar lo positivo de la diversidad en nuestros barrios, se centra este año en el distrito este de Gijón, en el Coto, la Arena, Ceares, Viesques y Las Mestas, proponiendo un montón de actividades para impulsar la convivencia intercultural en nuestros barrios. Y una de las principales actividades es precisamente este espacio radiofónico, que ocuparemos cada lunes de 6 a 7 en el 105 de la FM, gracias como siempre a la colaboración de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, un espacio en el que poco a poco, progresivamente, iréis ganando más protagonismo vosotras y vosotros, nuestros vecinos y vecinas, porque queremos llenar las ondas de esta horita con acentos diversos, con distintas historias y experiencias que nos hagan viajar por un momento. Como sabéis, para ello estamos realizando un taller de introducción a la radio en el Centro Municipal Integrado de La Arena, con muchísimo éxito, con más de 15 participantes asiduos que están realizando grandes progresos. Ya como os decía el lunes pasado, este grupo está sobrado de talento y de ganas de hacer radio, y muy pronto veréis y escucharéis, mejor dicho, los resultados. La semana pasada tuvimos una clase magistral de expertos como Falo Marcos y Jimmy, conductores respectivamente de los programas Marabayu y In Campo Aperto, de esta misma casa, de Radio Crash, sobre cómo desarrollar el guión de un programa o también cómo realizar un programa con ausencia total de guión, es decir, aprender a improvisar tal y como hace Jimmy con su programa In Campo Aperto. Y os puedo asegurar que los avances están siendo importantes. Pero en esta semana pasada han pasado otras muchas cosas importantes que os queremos contar en esta tarde. En primer lugar, os vamos a traer desde Santiago de Compostela el testimonio de Carmen Novas. Ella es representante de Gareso, la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios, y responsable de unos talleres que está organizando esta organización en consorcio con ACPP en un instituto del barrio de Fontiñas. Como sabéis, porque hace una temporada también hablamos con Alejandro Quiñoa, es el responsable de ACPP en Galicia. Este barrio también está desarrollando la campaña Barrios Abiertos y cuenta con un instituto, el Antonio Fraguas, que se ha embarcado en una interesante iniciativa que consiste en desarrollar la educación en valores a través de la alfabetización audiovisual. De esta manera, Agareso está desarrollando una serie de talleres que han dado como resultado el documental Fraguando a Diversidade, producido de manera íntegra por alumnado de secundaria de este instituto. Os traemos este contenido precisamente hoy porque la semana pasada el Instituto Antonio Fraguas ha recibido una mención especial por parte del Ministerio de Educación debido a este proyecto, y además el documental ha sido nominado a los premios del Festival de Cine Internacional de Ourense entre 76 películas realizadas en lengua gallega por estudiantes de diferentes países. Todo un notición y un buen ejemplo de iniciativas originales en materia de educación. Por otro lado, como sabéis también, porque lo anunciamos el lunes pasado entrevistando a Ángeles Alonso, la semana pasada tuvieron lugar en Oviedo los octavos encuentros de cooperación, organizados por la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias bajo el título El Sur, los Sures. Como sabéis, toda una serie de ponencias dirigidas a desarrollar esa reflexión en torno a el sur, que en la jerga de las ONGs se suele interpretar como los países empobrecidos en los que nosotros desarrollamos trabajo de cooperación, y los sures, que están están apareciendo cada vez más en el norte y nuestras sociedades más próximas, ¿no? Hasta allí se acercó Ángeles para traernos el testimonio de Enric Pons, que es representante de la Plataforma para una Auditoría Ciudadana de la Deuda, y Nieves Salobral, miembro de Feminismo Sol, del 15M, que desarrolló una charla sobre las claves feministas para desobedecer la deuda. Con ellos dos analizaremos uno de los factores fundamentales en este proceso de crisis y de empobrecimiento de nuestra sociedad, que está amenazando a las familias de nuestros barrios. Además, como recordaréis, también os anunciamos el lunes pasado, el 17 de octubre, se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con un acto conjunto de calle en Oviedo, desarrollado por la Coordinadora Asturiana de ONGs para el Desarrollo y también con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Ángeles charló allí con Víctor García, que es el representante de esta red europea en Asturias y que nos ha planteado un análisis del fenómeno de la pobreza desde un punto de vista global, europeo y también local, es decir, en el día a día de nuestros vecinos y vecinas y en el trabajo de calle de las organizaciones sociales. Contaremos además, como cada lunes, con Rocío Yebra, con su sección educativa, que en esta ocasión nos va a traer un nuevo material de Educación para el Desarrollo para trabajar en educación infantil, en el segundo ciclo de educación infantil. Una novedad muy, muy reciente, recién salida del horno de producción educativa de ACPP y que os prometo que resultará muy interesante. Pero bueno, antes de dar paso a todos estos contenidos, comenzaremos con un poco de ritmo. Hace tiempo que no empezamos con música. Y para ello os voy a proponer un tema que a mí me ha sugerido un fenómeno del que también hemos tenido abundantes noticias en esta semana. Estoy hablando de la crisis del ébola. El tema que os propongo es de Asa, una artista nigeriana, y se titula There is a fire in the mountain. Hay un fuego en la montaña. Plantea con una gran carga de ironía en esta canción, que como veréis además es preciosa, reflexiones acerca de nuestra impasibilidad ante problemas que están lejos, que vamos, ante los que nos reaccionamos hasta que los tenemos ya en la puerta de casa. Dice literalmente la canción: hay un fuego en la montaña, pero no veo a nadie corriendo. En la tele salen niños muriendo y solo veo a gente mirando. Cuestiones como estas son las que nos plantea Asa en este tema. Pues bien, queremos proponer este tema, cargado de ironía, pero también de ritmo y buen rollo para esta tarde de lunes, del 20 de octubre, para demostrar que de África nos llegan cosas preciosas, y queremos también dedicárselo a esa auxiliar que hoy hemos conocido que por fin ha vencido al virus, y a todos esos profesionales sanitarios que se dejan la piel y se movilizan en mareas para denunciar el comportamiento y la actitud detestable de nuestros dirigentes en la gestión de esta crisis. Para todos ellos, Asa desde Nigeria, There's a fire on the mountain. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, what did it say to make you so blind to your conscience and reason? So there is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. Hey, Mr. Lover Man, can I get a chance to talk to you? Seems to be on the run. Oh, go and we'll run, run, wishing we had put out the fire. Hola, aquí comenzamos a segunda edición de Fraguando a Diversidade, un programa elaborado polo alumnado do Obradoiro de Televisión do IES Antonio Fraguas, impartido na Barrio das Fontiñas, en Santiago de Compostela. Esta iniciativa encádrase no proxecto Escolas sen Racismo, impulsado pola Asamblea de Cooperación pola Paz e Asociación Galega de Reporteros Solidarios, Agareso, co apoio da Xunta de Galicia. Convidámosvos a ver as reportaxes que fixemos ao longo do curso nas que fomentamos a solidariedade na nosa contorna e tamén no resto do mundo. Empezamos por unha actividade entretida e creativa que nos permitiu descubrir a multiculturalidade do noso instituto. O recital de poemas de Rosalía en linguas como o árabe, o ruso, o xaponés e o euskaro. Timus in beni puren xero. Nari inguruan, zegetza zen zaiz nik ez dakidan, ha? Gauza bat den bebin gero. Korkerum hain xansuzuktan, geliorum hitzpin zaman nahi. Watashi ni wa okori uroko wa ikoto. Что происходит, я не знаю. Я боюсь одну вещь, которая существует, но не можно её... Хаули. Мада яхдуту мин хаули? Мада яхдуту мин ва мазаре? Теню меда desgracia traidora, que ve que que nunca se sabe. ¿Por qué lees esos poemas en distintos idiomas? Para de alguna manera internacionalizar los poemas de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro es universal y me haría que todo el mundo pudiese conocer a Rosalía de Castro. Yo creo que para demostrar un poco los sentimientos que sentimos cada uno, también como se sentía Rosalía cara ahí a Galicia, como también nos podíamos sentir los brasileños o turcos con os mesmos sentimentos a sus propios países. Lemos en distintos idiomas os poemas, pues para saber máis da cultura dos demás. Seguimos en esta tarde de Barrios Abiertos con la compañía de Carmen Novas. Ella es representante de Agareso y la responsable de los talleres que han dado lugar al documental Fraguando a Diversidade. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Muy buenas. En primer lugar, explícanos qué es Agareso, quién la compone y cuáles son sus principales actividades. Bueno, pues Agareso son las siglas de Asociación Galega de Reporteros Solidarios. Como el propio nombre indica, ¿no? Está compuesta sobre todo por gente del mundo de la comunicación, profesionales que van desde el área de prensa, de radio, de comunicación online, de televisión, cámaras, fotógrafas, redactores, un poco toda la gente que comparte esa visión que tenemos en Agareso, que es que la comunicación puede servir también para construir un mundo más justo, ¿no? En este sentido, ese enfoque de comunicación para el desarrollo, de comunicación para la transformación social, intentamos aplicarlo a todos los proyectos que llevamos a cabo. Si bien en un primer momento trabajábamos más en nuestra área de influencia, de la zona de Pontevedra, por ejemplo, una de las primeras actividades que se llevó a cabo y que sigue hoy en día son los talleres de radio en el centro penitenciario de Alhama, donde hoy en día las internas e internos ya tienen su propia emisora. Pronto nos aliamos con otras ONGs gallegas para llevar a cabo tareas de sensibilización, ¿no? Pues acompañarlas muchas veces a los países del sur donde tenían los proyectos apoyados desde Galicia para pues crear a partir de ahí un documental, una exposición, un blog, pequeños proyectos que ayudaran a visibilizar esas iniciativas, aunque después ya pasamos un poco más a la intervención más directa, ¿no? Fue precisamente de la mano de Asamblea de Cooperación por la Paz cuando iniciamos los talleres de radio en El Salvador en el proyecto a favor de la pesca sostenible que teníais o que seguís teniendo en la zona del Bajo Lempa, que se coordina desde la delegación de aquí de Galicia, Y allí pues nos sumamos como voluntarias y voluntarios a desarrollar unos talleres de radio en las escuelas con las niñas y niños de la zona sobre sensibilización ambiental para que ellas y ellos pues también se concienciaran, ¿no?, de esta forma diferente sobre la importancia de mantener el medio ambiente. A raíz de ahí, pues la colaboración con Asamblea que ya había tenido lugar por otras vías también, en Palestina, recuerdo, por ejemplo, se consolidó y aquí en Galicia nos empezamos a presentar conjuntamente a los proyectos de educación para el desarrollo, también con talleres de radio y televisión en centros educativos, este año también con un taller de prensa y siempre para la educación en valores, ¿no? A esto se suma, por ejemplo, el seminario que tenemos en la Universidad de Santiago de Compostela con estudiantes de periodismo y comunicadoras y comunicadores también para introducir ese enfoque en su trabajo diario. Así a grandes rasgos, entre otras muchas tareas que tenemos, vaya. Bueno, es muy interesante esa trayectoria, pasando por la cooperación, por la formación en cuestiones de comunicación allá en terreno y ver cómo luego esto se inserta en el trabajo que hacéis en Galicia y en los centros escolares a través del programa de Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Y en concreto, ¿en qué ha consistido la experiencia con el IES Antonio Fragua? Pues ya el Instituto Antonio Fragua formaba parte de la red de Escuelas sin Racismo que Asamblea de Cooperación por la Paz había impulsado aquí en Galicia con diferentes actividades, ¿no? Digamos que Agareso se suma a esta iniciativa hace 3 años con los talleres de radio y televisión y concretamente el Instituto Antonio Fraguas ya fue pionero, ¿no? Porque fue el primero en el que se hizo el taller de televisión para la educación en valores. Al año siguiente se cambió de instituto y el año pasado pues volvió un poco al mismo centro con nuevos alumnos y alumnas y seguimos desarrollando la iniciativa. Se trató de, bueno, como trabajo final, hacer un programa de televisión donde las chicas y chicos elaboraban diferentes reportajes, pues se trataron muy diferentes temáticas, desde la integración laboral de la comunidad gitana hasta las propias iniciativas que llevaban a cabo en el centro, pues para Mercadillo Solidario, por ejemplo, recuerdo, o formación de mediadoras y mediadores. También salieron a la calle para hacer una encuesta entre la población sobre los países del sur. Este, digamos que fue el trabajo final, el resultado final de una serie de talleres en los que estuvimos trabajando pues un poco desde la capacitación audiovisual, pero también la lectura crítica de los discursos informativos, ¿no?, actuales, o lenguaje inclusivo, aparte de pues cómo guionizar, cómo montar, cómo entrevistar los diferentes géneros periodísticos y siempre utilizando ejemplos de temática social y solidaria para que se fueran empapando de todas estas ideas, ¿no? ¿De qué edades estamos hablando con los participantes de estos talleres? Pues hablamos de secundaria. La verdad es que había alumnos desde primero a cuarto de la ESO y siempre con una integración muy buena, en el sentido de que entre ellos quizás no se conocían porque el instituto es muy grande y bueno, normalmente pues se juntaban con los de su propia clase y sin embargo allí pues hicieron piña y sacaron el trabajo adelante. Y desde tu punto de vista, como responsable de estos talleres, ¿en qué medida crees que la alfabetización en cuestiones audiovisuales refuerza ese trabajo de educación en valores? Bueno, yo lo veo claro, ¿no? Porque tengo ido muchas veces a los centros a presentar los documentales de Agareso, las exposiciones, a dar charlas y sí, la verdad es que también les empapa y participan, pero es muy diferente cuando lo experimentan tan vivencial como con los talleres de radio y de televisión en este caso, ¿no? Ellos mismos, bueno, entre todos elegimos las organizaciones que queremos visibilizar o las personas que queremos entrevistar, las problemáticas de la zona normalmente, que aunque tengan una conexión global también que queremos tratar y ellas y ellos salen a la calle con el micro, se graban, hacen las entrevistas, lo viven de una forma tan cercana y compartiendo con las personas, ¿no? Muchas veces personas en riesgo de exclusión social o con problemáticas acusadas, a veces simplemente compañeras y compañeros del centro que a lo mejor tienen alguna discapacidad, lo viven tan de cerca que se les queda mucho más metido, ¿no? Al año siguiente ya están preguntando otra vez si hay taller, que normalmente siempre saltamos de centro, y les queda, lo viven mucho. Claro, es un proceso mucho más profundo en el que tienen que conocer la realidad que van a mostrar y luego hacer el esfuerzo de analizarla bien para poder transmitirla, ¿no? A través del documental o la radio o lo que se decida hacer. Sí, conocerla de primera mano, sobre todo. Pues muy bien, Carmen Novas, muchísimas gracias por acercarnos esta experiencia de trabajo conjunto de Agareso y Asamblea de Cooperación por la Paz. Muchas gracias por venir esta tarde a Barrios Abiertos. A vosotros por hacernos un hueco, y seguimos trabajando este año tanto aquí en Galicia como en El Salvador con el proyecto de apoyo a la emisora comunitaria de Radio Tehuacán, y bueno, esperemos que la alianza continúe por mucho tiempo. Lo mismo digo. Un saludo. Barrios Abiertos. Ahí con Yutiyeku. Es el presidente de EAPM y el director del secretariado gitano. Estamos con él por motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que se celebra hoy, 17 de octubre. Muchas ciudades y muchas capitales españolas habrá hoy concentraciones y diferentes actos. En Asturias se hará en Oviedo, en el Paseo de los Álamos. Empieza dentro de un ratito, a las 12, y tenemos la suerte de estar con Víctor García, como decíamos, que es el presidente de una de las entidades, junto con Codopa, que organiza un poquito esta actividad en torno al Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Explícanos un poquito, ¿qué es esto del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social? Bueno, es un día donde queremos visibilizar, ¿no?, la realidad que están sufriendo millones de personas, ¿no?, en el Estado, en nuestra comunidad autónoma, incluso, bueno, a nivel mundial. Un día de visibilidad, de denuncia, ¿no?, y después también de reivindicación para que las políticas, tanto desde lo local a lo autonómico, lo estatal, lo europeo, incluso las políticas mundiales, globales, tengan en cuenta las situaciones de pobreza y de exclusión social, ¿no?, que se dirijan precisamente a erradicar la exclusión y la pobreza. ¿Crees que falta información acerca de los datos sobre pobreza, incluso el concepto de lo que es pobreza y la evolución que ha tenido en este contexto político y social? ¿Crees que falta información? Creo que no falta información, porque la pobreza, independientemente de las estadísticas que son necesarias, la sufrimos las personas, ¿no? Es decir, hay situaciones con nombres y apellidos, de tipo individual, familiar, en el entorno en el que se habita, y eso se debe de tener en cuenta, ¿no? Hay un momento que creo que es un hito y clave, que fue el 2010, que fue el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que además coincidía con el desarrollo y la planificación de la estrategia del 2010 al 2020 para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y ahí ya se planteaba en el 2010 que, como objetivo, que tendrían que desaparecer en la década 20 millones de pobres. Estábamos hablando de 80 millones de pobres en Europa. Después de 4 años estamos en 125 millones, con lo cual estamos muy lejos de cumplir el objetivo, y eso debería interrogar a la propia Comisión Europea qué es lo que se está haciendo y sobre qué se incide en las políticas, y sobre la defensa de los poderes económicos o la defensa de las personas que sufren la pobreza y la exclusión social. ¿Y hay voluntad política para en la búsqueda de soluciones reales? Yo creo que tenemos que mirar desde los territorios y desde el ámbito, es decir, las organizaciones sociales, estamos a pie de calle y estamos con las personas, ¿no? Entonces, estamos viendo, bueno, pues que en algunos municipios sí se están reforzando las acciones, ¿no?, para combatir las consecuencias de la crisis económica. En el Principado de Asturias, ya el año pasado, desde la red planteábamos la necesidad de un plan de choque, y el gobierno se ha comprometido y ha creado y elaborado la agenda social de lucha contra la pobreza, ¿no? E incluso ha ido más allá y ha creado también un órgano de interlocución, que es la Mesa Ciudadana de Participación para combatir esta lacra. Pero sí consideramos y valoramos que, aunque está definido el desarrollo de las políticas desde un punto de vista integral, en educación, salud, empleo, vivienda, las prestaciones sociales, se debe de agilizar. Creemos que va excesivamente lenta la aplicación de las medidas contempladas en la agenda. Y después carecemos todavía en el Principado de un plan autonómico de inclusión social. El anterior finalizó en el 2011, no tuvo evaluación, y después de 3 años, ahora mismo ya se ha comenzado a crear los cimientos y a definir el futuro plan autonómico de inclusión que va a articular las políticas en el Principado de Asturias, ¿no? Y después hay que considerar que a nivel de los partidos políticos se debería llegar a un consenso de cuáles son las necesidades de la ciudadanía y ponerse de acuerdo y no rivalizar con los temas de exclusión y pobreza, sino unitariamente trabajar por cumplir objetivos y atender a las personas en estos ámbitos, ¿no? Es muy necesario que en Asturias se agilicen todas las prestaciones del salario social. Ahora mismo están esperando cerca de 4.700 familias, ¿no?, para que se resuelva su expediente, con un retraso en algunos casos de más de 12 meses, y creemos que, al ser una necesidad urgente, tendría que operativizarse, ¿no? Y ahora toca, pues, aprobar los presupuestos generales a nivel autonómico, y en ese sentido existe el referente de algunos ayuntamientos, como han sido Oviedo y Gijón, que se han puesto de acuerdo, porque es que hay que responder. Las políticas del bienestar social son muy amplias, abarcan la educación, el empleo, la salud, la vivienda, las prestaciones sociales, ¿no? Entonces hay que ponerse de acuerdo. Ese es un llamamiento que creo que hacemos todas las organizaciones sociales del Principado de Asturias. Como sabes, y una última pregunta, nosotros trabajamos en el área de integración de población inmigrante en el marco de este proyecto. ¿Es la población inmigrante un colectivo especialmente vulnerable en esto de la pobreza y la exclusión social? Hombre, yo creo que las consecuencias de la crisis está afectando, pues, a la población en general, pero a grupos de personas que están sufriendo más las situaciones. La población inmigrante, pues, está retornando a sus lugares de origen en muchos casos. En otro aspecto, tampoco tienen la red familiar, ¿no?, al no que podemos tener los autóctonos, ¿no?, en el sentido, bueno, pues que puedes tener el apoyo, pues, de tus mayores, ¿no? De hecho, muchas personas desempleadas ahora mismo, muchas familias están sustentando lo económico, pues, las personas jubiladas, los abuelos y las abuelas con sus pensiones, ¿no?, pudiendo atender las necesidades familiares. Y después, las minorías étnicas, en concreto la población gitana procedente del este de Europa, ¿no?, de Bulgaria, de Rumanía, también lo están sufriendo por estas razones que digo. No existe la red familiar, eran personas que se habían incorporado sobre todo al sector de la construcción, ¿no?, y ahora mismo, pues, con la crisis, pues, están en paro. No, muchas también de las personas inmigrantes no pueden acceder a las ayudas económicas y a las prestaciones sociales de la población general. Pues muchas gracias, Víctor. Recordamos, viernes 17 de octubre, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y tanto los compañeros de APN como las organizaciones que integran la Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias estaremos a partir de las 12 en Oviedo, en el Paseo de los Álamos, en un acto de calle. Pues estamos con Enric Pons, que es miembro de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que va a participar esta tarde a las 6:30 de la tarde en los octavos encuentros de cooperación internacional para el desarrollo, que como sabéis organiza la Coordinadora de ONGs, y precisamente su ponencia se llama Auditoría Ciudadana de la Deuda. Buenas tardes, Enric. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso de la Auditoría Ciudadana de la Deuda? Pues mira, te comento, yo soy miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Es una plataforma con múltiples nodos autogestionados en todo el territorio español, y lo que promovemos y defendemos desde hace 3 años es que se realicen procesos de auditoría ciudadana para decidir entre todas qué deuda pública es legítima y por lo tanto debemos y queremos pagarla, y qué deuda pública consideramos ilegítima y por lo tanto apostamos porque no se pague. Uh-huh. ¿Y esta plataforma está compuesta por entidades, por organizaciones o personas a título individual? Nos definimos como un movimiento de ciudadanos. Ahora bien, a pesar de que todos los que participamos lo hacemos como ciudadanos, sí que hay muchas personas vinculadas a diferentes ONGs, ¿no?, que trabajan el tema, temas económicos o temas de la lucha contra la deuda de los países del sur. Llámese KDTM, ATAC, ODG o gente vinculada a varios partidos políticos. Pero en general, ya te digo, nos proclamamos como movimiento ciudadano. Por darle un poquito esta dimensión de sur, como el título del encuentro es el sur, los sures, sí. ¿Crees que la ciudadanía hoy es más consciente o ha conseguido empatizar un poquito más con las problemáticas en Centroamérica, en otros países del sur, con el tema de la deuda externa? ¿Crees que a raíz de ser un país ahora mismo endeudado hemos generado esa empatía? Me gustaría poder deciros que sí, pero lo cierto es que creo que no. Creo que no. Quizás por parte de las organizaciones que nos dedicamos a esto, quizás hemos dejado demasiado de lado lo que es la deuda que tienen países del sur con el Estado español, o sea, nuestro papel como acreedor. Y no, más bien la gente se está sensibilizando por todo el tema de la deuda pública y todo lo que implica, los recortes, ¿no?, los ya sean económicos, en educación, en salud, etcétera, o recortes en derechos laborales, por ejemplo. Pero más que todo se han sensibilizado porque les toca ahora mismo sufrirlo a ellos en primera persona. Y ya para terminar, ¿existe voluntad política de hacer que sea una realidad esto de auditar la deuda y planificar de nuevo, reconsiderar qué deuda es la que hay que pagar? En estos momentos, por desgracia, no. O sea, los partidos el partido que está gobernando y el segundo que va detrás, de hecho cambiaron hace muy poco, en pleno mes de agosto, ¿no?, con premeditación y alevosía, la Constitución para garantizar a los acreedores, ¿no? A las entidades financieras, que el que antes de pagar cualquier otro gasto social se tendría como prioridad pagar la deuda. Así que los partidos que ahora mismo están en el gobierno no muestran ninguna predisposición a ello. Entonces esperamos, ¿no?, que nuevos partidos que están surgiendo, que sí que están sensibilizados, puedan en algún momento, ¿no?, apoyar para que se realice esta auditoría de la deuda y que recuerden, ¿no?, en la medida de lo posible, de que esa auditoría debe ser ciudadana. Es decir, que debe participar mucha más gente que no solo técnicos economistas, sino ha de ser una auditoría integral donde se tengan en cuenta muchos criterios, ¿no?, y donde quizás los criterios más importantes no deben ser los económicos, sino los valores en sí que se defienden detrás de ellos. Muy bien, pues muchas gracias por prestarnos estos minutos, Enrique, y suerte hoy en la charla. Muchas gracias. Está con nosotros Nieves Alobral, que es de Feminismo Sol, de la Comisión de Feminismo Sol del 15M, que esta tarde abre el octavo encuentro de cooperación para el desarrollo de la Coordinadora de ONGs del Principado con una charla a las 5 de la tarde que se llama Claves Feministas para Desobedecer la Deuda. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué es esto de la deuda y existen claves feministas para poder desobedecerla? Cuando empezamos en la comisión a trabajar el tema de deuda, desde una mirada feminista, lo hacíamos sobre todo a la luz de todas, digamos, la situación de desalojos, de viviendas, de deudas marcadas por las hipotecas, del endeudamiento de las familias, de los hogares. Entonces, veíamos que la deuda era algo más que he contraído una deuda con el banco para... y que además la deuda de alguna manera influía no solamente como un efecto de dimensión de género de diferente, o sea, influía de diferente manera, no solamente por el hecho de, digamos, una dimensión de género, sino también por las relaciones de poder, y que de alguna manera también tenía que ver con una mirada feminista a la economía. Es decir, no, la economía no solamente era la financiarización, la economía no solamente era todos los productos financieros, sino que la economía de alguna manera tenía que mostrar cuáles son esos trabajos ocultos que se están realizando y que sostienen toda la economía que se visibiliza, que tiene que ver con todos los productos financieros, con el capitalismo financiero. Entonces, la deuda tiene más dimensiones que solamente el hecho de lo estructural o digamos las condiciones materiales de la economía, que tienen bastante inmaterial, por cierto, el tema de los productos financieros, sino que también de alguna manera estructura nuestra manera de funcionar como sujetos en deuda. Hay una estructuración interna ética y nos hemos ido sometiendo al endeudamiento, posicionándonos de una manera como un estilo de vida en el mundo. Desde el feminismo es complicado, supone a veces renunciar a la reivindicación feminista per se, sin más, liderar reivindicaciones en otros términos. No, es una sensación, es que ha sido, digamos, un hecho histórico. En la mayoría desde la Revolución Francesa, que participaron mujeres y que ya no es que no solamente no quedaran para la historia, sino que además algunas de sus líderes le cortaron la cabeza. Y posteriormente quedaron como ciudadanas de segunda, establecidas como ciudadanas de segunda, hasta cualquier otra revolución, siempre ha salido. Primero vamos a hablar de lo importante y luego después veremos cuáles son las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Y finalmente siempre se quedan en un segundo plano y desaparecen. Pero además es que no es real esa idea de importancia, de que haya unas cosas más importantes que otras. Creo que son al mismo tiempo. Entonces, por eso, de alguna manera, el feminismo siempre ha terminado situándose de manera activista y reivindicando los derechos como un movimiento autónomo. Aunque fuera de izquierdas, aunque tuviera efectivamente un análisis anticapitalista, tuviera un análisis marxista, siempre se ha situado como un movimiento autónomo porque se le exigía de alguna manera que sus reivindicaciones fueran siempre de un segundo plano para luego perderse. Entonces, no tiene por qué ser así. Es decir, creo que las reivindicaciones de las mujeres, que somos como mínimo el 50% de la población y de otras identidades no normativas también, tienen que ir a la par de cualquier reivindicación y lucha que tenga que ver con el, desde una mirada económica, con el anticapitalismo, desde una mirada de libertad, por la libertad de los derechos de las mujeres y de, efectivamente, también de sus cuerpos, ¿no? O sea, no tiene por qué ir en segundo plano, pero sí que es cierto que sistemáticamente así se ha planteado. Y para finalizar, ¿será posible, será una realidad poder llegar a desobedecer la deuda? Yo creo que es real, pero tenemos que ser conscientes de cómo, o sea, te hablo de mí o de cualquiera, ¿no? De cómo hemos hecho un modelo de sociedad consumista, y ese consumo basado además en un endeudamiento, pues como quien antes iba al mercado a comprar todos los días de manera cotidiana, nosotros hemos entrado en esa rueda de la deuda de manera cotidiana como algo normal. ¿Cómo? O sea, nos hemos posicionado ahí de alguna manera, si somos conscientes que ha sido algo, digamos que hemos sido como sujetos cómplices de esa entrada en la deuda, es la mejor manera, situándolo así, de decir, si somos capaces de entrar en una deuda, también somos capaces de salir de ella, también somos capaces de hacer eso un problema colectivo, no un problema individual, y desde lo colectivo desobedecer la deuda. Es decir, el gran problema también que ha surgido con los hogares es que han vivido todo el sufrimiento con su hipoteca como si fuera algo individual, privado, y no se ha colectivizado. Y esa es la primera, digamos, manera de empezar a desobedecer la deuda, es decir, esto no es un problema mío. He sido cómplice de alguna manera, porque lo he sido, pero la responsabilidad es asimétrica, es decir, tengo una responsabilidad que también, de alguna manera, en la medida en que soy responsable, puedo cambiar mi camino, puedo cambiar y transformar y pasar de ser de un sujeto endeudado a un sujeto empoderado que desobedece la deuda y que hace otras cosas, y ya se está haciendo, de hecho, pues por ejemplo, desde movimientos como la plataforma Top Desahucios, perdón, y la PA, y la plataforma de afectados por las hipotecas, ya se está desobedeciendo la deuda a través de diferentes medidas y de forma colectiva. Y además las propias personas que tienen esa deuda, pues de alguna manera han estado estableciendo estrategias para ir apoyando a desobedecer la deuda a otros hogares, a otras personas que han vivido esa situación también. Entonces, claro que es posible. Lo único que tenemos que hacer de alguna manera es empezar a ser consciente que nos hemos constituido como sujetos en deuda y que podemos constituirnos como sujetos empoderados, mujeres y hombres que tienen, viven ahora mismo la economía de otra manera, no sujeta a esa economía de financiarización. Es decir, hay que desobedecerla a lo macro, pero también desde lo micro. Pues eso ya quedó claro. Ha quedado muy claro. Pues muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte en la lucha, Nieves. Gracias, gracias a ti. Barrios Abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. Barrios Abiertos. Song. La la la la, la la la la, Elmo song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. Rocío Yebra, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy con esto que huele a nuevo? Hola, buenas tardes, Diego. Hoy os traigo una guía didáctica que se llama Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en Educación Infantil. Si queréis os cuento un poco de dónde nace la idea, porque es bastante interesante, y os comentamos en qué consiste este último material que acaba de sacar Asamblea de Cooperación por la Paz para trabajar en educación para el desarrollo con escuelas de primaria e infantil. Pues cuéntanos, ¿cuál es el origen de esta propuesta? El origen de la propuesta surge de un estudio que realizó Asamblea de Cooperación por la Paz de la mano de las universidades de Extremadura y Aragón en escuelas rurales, en un total de 21 centros, y han participado más de 101 docentes. La idea era trabajar, o sea, conocer un poco el conocimiento que tenían todos los docentes de la educación para el desarrollo, y en función de las necesidades que expresasen los profesores y las profesoras, elaborar una guía didáctica que aunase un poquitín todos los conceptos y facilitase el trabajo del profesor de la educación para el desarrollo dentro del currículum escolar. ¿Y qué fue lo que se encontró, en qué conclusiones se encontraron con esa investigación? En un primer lugar, la conclusión así que más sorprendió fue que no había una falta de recursos, sino el problema que tenían era a la hora de aplicar esos recursos, porque muchas veces tenían materiales, pero no contaban con guías didácticas o con formación suficiente para poder desarrollar esos materiales dentro de manera transversal en el resto de las asignaturas. Cuando hablamos de manera transversal, significa que no tenemos que trabajar la educación para el desarrollo exclusivamente en una asignatura, sino meterlo en las diferentes clases que tienen los alumnos. Y supongo que cierta confusión respecto al mismo término de educación para el desarrollo, ¿no? Que puede sonar a muchas cosas. Claro, la idea, o sea, las conclusiones que se sacaron fue esta primera que te decía, que no había una falta de recursos, que había cierta confusión y desconocimiento acerca de qué era la educación para el desarrollo, y luego también tenían cierto problema a la hora de desarrollar unidades didácticas y trabajar los conceptos dentro del aula. Entonces, todas estas conclusiones y sugerencias, con la ayuda de la Universidad de Zaragoza, de Pablo Palomero, que trabaja allí en la universidad y es especialista en educación para el desarrollo, se elaboró esta guía didáctica que os venimos a presentar, que consta como de dos pequeñas partes. Pues cuéntanos qué partes tiene. La primera parte es una guía didáctica y te explica qué es la educación para el desarrollo y los diferentes conceptos que se trabajan en ella y que la componen. Si queréis un poquito más adelante os contamos. Y luego viene la segunda parte, que es la parte más práctica, en la que se van diseñando sesiones de trabajo para cada uno de los conceptos que están presentes dentro de la educación para el desarrollo. Uh-huh. Hay que decir que la guía o este material tiene en formato, es una carpeta de anillas, ¿no? Uh-huh. Por lo que aquí vemos, tiene una primera parte que es esta que tú comentabas, es como un cuadernillo y parece que es, digamos, como un manual. Explica cuáles son los conceptos claves de la educación para el desarrollo. Esto me imagino que va dirigido al profesorado, ¿no? Exacto. Y luego, a continuación de esto, vienen como unas fichas numeradas, que es esto es a lo que te refieres con las distintas sesiones, ¿verdad? Exacto. Así, para aterrizar un poco el concepto, que puede ser un poco denso, pero al final tiene más sentido común del que pensamos, la educación para el desarrollo sirve para que los alumnos sean más activos, responsables, comprometidos y participen más en la clase y en su entorno, de manera que se comprenda que lo que te afecta de manera local también tiene repercusiones globales y tiene una metodología de trabajo que es muy participativa, tiene un componente lúdico y creativo muy importante, es bastante innovadora, y eso, es un proceso que es continuado, no vale con participar, lo que comentamos siempre que me entrevistas, no vale solamente con hacer hacer una acción puntual, tiene que ser a desarrollarse a largo plazo. Uh-huh. Es por eso porque estas fichas en realidad es como una programación de diferentes sesiones, ¿no? Para ir profundizando en lo mismo. Uh-huh. Así es. Se trata de aplicar la metodología que se trabaja en Educación para el Desarrollo y una ciudadanía global, que es el título completo del material que estamos aquí explicando, y aplicarlo dentro del currículum escolar en las clases. Se trabajan diferentes temas, en este caso se han intentado aunar en 6, de manera que el profesor tenga de una manera ordenada y le resulte más sencillo desarrollar los conceptos en clase. Uh-huh. Los conceptos que se trabajan es paz, cooperación, bienestar, conflictos y resolución de conflictos dentro del aula, derechos humanos y exclusión, uh-huh. que si lo pensamos son características que se pueden dar en las sociedades del norte, pero también en las del sur, y que interrelacionan mucho los dos mundos. Uh-huh. Pues para cada uno de estos conceptos se plantea una sesión en estas fichas que aparecen en esta carpeta de anillas, uh-huh. Que además tienen unas llamadas, unos anexos que vienen detrás, uh-huh. que son dibujos y, por lo que veo, cosas para recortar, de manera que luego el profesorado puede manipular para hacer las actividades. ¿Y qué tipo de actividades vemos dentro de cada una de estas fichas, de las sesiones para trabajar con cada uno de estos conceptos? Las sesiones están siempre se plantean para una hora de clase, 45 minutos, y entonces tienes una primera parte en la que te explican los conceptos que se van a trabajar, por ejemplo, pongamos derechos humanos. Entonces te hacen una pequeña introducción y a partir de ahí te plantean una serie de actividades, que puede ser la lectura de un texto o la lectura de un cuento. Si queréis, más adelante os podemos leer alguno de los que constan aquí en la guía didáctica. Y te proponen una serie de actividades y trabajo para profundizar, en la medida de lo posible, porque es educación infantil, todos estos conceptos que conforman la educación para el desarrollo. Siempre vienen con explicaciones y notas al pie para el profesor, para ayudarle a desarrollar la ficha y la metodología. Y básicamente el modelo de propuestas para trabajar con el alumnado son juegos cooperativos, lecturas en clase, y luego se hacen grupos para que debatan o que se pongan de acuerdo. Son conceptos que a priori pueden estar como muy alejados de la educación formal, pero no es tanto así. Conflictos, resolución de conflictos en el aula, que os comentábamos en otra entrevista aquí en Barrios Abiertos, temas de paz, derechos humanos, exclusión e inclusión social. En el fondo están muy relacionados con la educación formal y el entorno del alumnado, que también es importante. Uh-huh. Y por lo que veo, revisando aquí esta carpeta, bueno, es un proyecto, esto forma parte de un proyecto financiado por la ECID, ¿verdad? Uh-huh. La ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, financió a Asamblea de Cooperación por la Paz hace unos años este proyecto para desarrollar la guía didáctica, recogiendo las conclusiones del informe que teníamos con escuelas rurales de Extremadura y de Aragón, y se ha materializado ahora hace poquitos meses. Y una novedad también es que tanto las conclusiones de esta investigación como la guía didáctica están disponibles en la web de Asamblea, ¿verdad? Exacto, la idea es que llegue al mayor número de profesores y profesoras posibles, y si entras en la web de Asamblea, que es www.acpp.com, ahí las tienes disponibles para trabajarlas en un futuro. Así es, para descargar en PDF. Sin duda, bueno, es un material bastante complejo, que además parte de un estudio previo que también es muy interesante leer, por eso es tan interesante que esté disponible ahí para todo el mundo en la web y descargable. Pues muchas gracias, Rocío, gracias por traernos esta propuesta, y esperamos verte pronto con nuevas ideas para trabajar la educación para el desarrollo. Muchísimas gracias, Diego. Barrios Abiertos, Quartieri Aperti. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi! Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega esta tarde de Barrios Abiertos en el 105 de FM Radio Cras. Con vosotros ha estado Diego González, Asamblea de Cooperación por la Paz, como sabéis, la entidad que gestiona este espacio radiofónico cada lunes de 6 a 7. Os esperamos a esta misma hora el próximo lunes con nuevos contenidos de Barrios Abiertos. Esta tarde hemos tenido la tarde bien cargada de contenidos. Hemos hablado con Carmen Novas de Agareso sobre su experiencia de educación para el desarrollo con ese instituto de Santiago de Compostela, del barrio de Fontiños, donde también realizan Barrios Abiertos, realizando ese documental de Fraguando a Diversidades, que está siendo reconocido a distintos niveles como una estupenda experiencia de educación intercultural y educación en valores a través de la alfabetización audiovisual. También hemos charlado con, gracias a Ángeles Alonso, que se desplazó hasta Oviedo durante el octavo encuentro de la cooperación asturiano, gestionado por la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias. Hemos charlado con el representante en Asturias de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, con Víctor García. También hemos analizado el problema de la deuda con Enric Pons, miembro de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, y también con el testimonio de Nieves Salobral, de Feminismo Sol, del 15M, que nos ha dado esa visión de género de este problema de la deuda y las claves para desobedecer esa deuda desde esa misma perspectiva de género. Y hemos finalizado, como siempre, con la sección educativa de Rocío Llora, que nos ha traído un material nuevísimo, vamos, recién salido del horno productivo de la sección de educación de Asamblea de Cooperación por la Paz. Queremos desearos una feliz semana, que sigáis teniendo una buena tarde y una feliz semana. El próximo lunes os esperamos a la misma hora, en el mismo dial, en el 105 de la FM, Radio Cras, con Barrios Abiertos, con nuevos contenidos. Esperamos, como decía, que tengáis una buenísima semana con un montón de planes. Aquí seguiremos contando lo que ocurre en nuestros barrios, en lugares que están lejos, a través del testimonio de personas que nos hablen sobre cuestiones relacionadas con la interculturalidad, con la cooperación. Y queremos haceros también una propuesta, si os apetece moveros un poquito de Gijón. Como sabéis, continúa el Foro Solidario de Avilés, ese foro extensivo que organiza una serie de actividades a lo largo de todo el mes de octubre. Precisamente hoy a las 7 de la tarde, en cuanto acabe este programa, vamos a inaugurar desde Asamblea de Cooperación por la Paz una exposición fotográfica realizada por el fotoperiodista asturiano premiado con un Pulitzer, Manu Bravo. Es una exposición fotográfica sobre su visión de Senegal. Él viajó allí en junio con Ángeles Alonso y con una delegación compuesta por la alcaldesa de Avilés, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, para realizar el seguimiento de un importante proyecto en Senegal en favor de la paridad absoluta en el sistema político senegalés. De aquel viaje surgió esta exposición, que es su particular visión del país senegalés, tanto por el norte como por la zona de Casamance en el país. No os la perdáis, son unas fotos de excelente calidad y ahí estarán disponibles en Avilés, en la pasarela al Centro Niemeyer, en el edificio de la antigua pescadería de Avilés. A partir de hoy hasta el próximo lunes podéis disfrutar de estas estupendas fotos. Y para seguir con Senegal, pues nos despedimos con ritmos senegaleses. Mucha gente no lo sabe, pero Senegal es una potencia en música reggae, y por eso hoy nos queremos despedir con música, con estos ritmos, con música reggae, de la mano de Sun Soleil. Él es un autor de música reggae senegalés, muy reconocido. De hecho, el tema que os vamos a poner forma parte del álbum Un día en Babilón, que en 2010 fue calificado como el mejor álbum reggae. Sin más, os dejamos con estos ritmos de reggae procedentes de Senegal. Esperamos que lo disfrutéis y que contribuya a haceros una tarde un poquito más agradable. You Uruguay. Guay, guay, está insistiendo por bon, que no jamón y no botón. I can't think of them, there could be happy problems. Señor Batman de Nechuk, yo no fuck New Chuk. Yo que el señor Wallen, da, de que piñó que poco. Puño que me ni pis, no ñoño van, señor Lojo, Nazarán. Wow, wow, wow, new leaf, what a bend. Hey, look at my cool, I can't look at my new leaf, what a bend. I like when you pass that, what a ready, go for.